fecha se sostiene al día 15 de julio. La misa solemne a las 9 de la mañana, pues después es la procesión. Luego de la procesión ya está la repartición de la chocolatada a los niños y enseguida sería la entrada folclórica. ¿Quiénes participarían en la entrada folclórica, teniendo en cuenta que los valientes y que no van a participar? Bueno, las personas que tienen devoción grande al Divino Niño van a hacer cualquier sacrificio para poder participar en ello. Eso, ¿no? Las personas que tienen mucha devoción, sin mirar el tiempo, si estarán o no estarán, ensayos y todo, pero esta fecha ya es sabido para todo el pueblo casi. Es el tercer domingo del mes de julio, caiga el 20, 16, 17, pero hay que tener en cuenta eso. El tercer domingo de julio es la fiesta del Divino Niño. Bueno, en las vísperas habrá la procesión empezando del Mercado Popular el día sábado a las 7 en punto. Luego la misa de vísperas a las 7 y media. Después de la misa habrá la serenata al Divino Niño con la participación de distintos sectores, también quienes jóvenes de la confirmación, primera comunión, algunos grupos del barrio. De aquí de la Casa de la Cultura también participarán los niños y muchas personas que ya eso es tradición en la zona, ¿no? Y años, en todo el monte. La devoción al Divino Niño, tomando así nota de las personas que han estado al inicio, podríamos decirse que son ya 16 años que se hace esa devoción, ¿no? Con procesiones, novena. Quienes han empezado esto ha sido con el padre Jorge Milán, la señora Lucía, me decían, ¿no? Muchas personas que tenían devoción y han traído esta devoción de Buen Retiro, ¿no? Aquí, estas personas. Y casi la devoción aquí al Divino Niño es una cosa providencial, es como que si el niño quiere reinar ahí, ¿no?